Buenas tardes. Llegamos un poquito tarde. Son las 15:15. Aquí estamos con Alerta Hospital desde la FM 107.3 Tincunaco. Mi nombre es Silvia Almaraz. Estamos en esta tarde 28 de junio con muchísimas novedades, porque José Cepaz toda sabe que hoy asumió por fin el intendente Mario Ishii. Sí, a las 14 horas se hizo presente allí en el mercado concentrador, y un mundo de gente impresionante. La verdad que fue una asunción o reasunción espectacular. 80.000 personas, se dijo, a las 14 horas, que eran aproximadamente la cantidad que se contaba en ese momento. Notamos que lo hizo con pompas y guitarras y hasta chamamé en el escenario. Sí, hasta chamamé, ya que parece que el intendente quiere entrar con todo al municipio de nuevo, y haciendo su reclamo a Clarín, porque dice que Clarín está hablando en contra de ellos, de la intendencia especialmente, y muy ofendidos realmente por esto que sucede. Nosotros no, ustedes saben perfectamente, los oyentes de la FM Tincunaco, que no somos partidarios de ningún grupo, simplemente que hemos estado allí para cubrir desde la radio lo que estaba sucediendo, porque nos interesa saber qué es lo que pasa en José Cepaz, porque el Hospital Mercante justamente es de José Cepaz, y queremos saber las autoridades cómo se manejan en todas las situaciones que tienen para manejarse ellos. Y estamos notando, bueno, cómo la gente lamentablemente parece que no comprende que de la mano del intendente no se está llegando a ningún lado, pero bueno, el apoyo que tuvo hoy es impresionante. Había banderas políticas de agrupaciones de toda clase, impresionante. Podemos comentarles que desde donde les dijimos que había 80.000 personas a las 2 de la tarde, las agrupaciones estaban con él, apoyándolo. Así que bueno, nosotros lo que tenemos que pensar desde acá, desde ustedes de su casa, yo desde este programa de radio, Alerta Hospital, es en qué creemos y en quién confiamos. Para las nuevas reelecciones, intendente o gobierno que vaya a haber, ¿cómo pensamos, gente? Porque según lo que decía la persona que antecedió al discurso del intendente Mario Ishii, decía que se repudiaba al diario Clarín, a su directora, a la señora Noble, a los desaparecidos que en aquel tiempo hubo y que ellos no dijeron nada, que se robaron criaturas, decía, y a su vez el hecho de que ellos están mostrando que se ha hecho muchas obras en José Cepaz. Evidentemente las obras están hechas, pero también nosotros podemos decir algo desde la ciudadanía. Cuando se asume en un poder, ya sea gobierno, intendencia, se asume con el propósito de ayudar y de hacer cosas para la gente. Entonces esto no debiera ser alarde, ni siquiera poner pancartas. ¿Por qué? Porque para eso se asumió, para trabajar a favor de la gente. ¿Cuál es la novedad, la gran novedad? Sí, que muchas personas roban, pero en este caso también sabemos que hay cosas que no se han hecho claramente. Pero bueno, parece que para ellos es muy importante hacer ver todas las obras que hizo el intendente. Por eso hoy su lema era las obras hechas por el intendente Mario Ishii. Y se enumeró un montón de lugares, entre ellos la parte de salud. Como ustedes ya saben y lo hemos denunciado varias veces, en el caso de los lugares donde no hay atención gratuita, como en el lugar de discapacidad, por ejemplo, que lo teníamos enfrente. Y nosotros sabemos que para atendernos en discapacidad debemos pagar un bono. Cosa que el otro día, conversando con médicos del Hospital Mercante, ellos no lo sabían. Y sí, lamentablemente es así. Cuando usted llega a atenderse a un lugar donde dice salud para mi pueblo gratis, usted tiene que pagar antes de atenderse. Si no tiene el bono, no lo atienden. Y hoy el intendente y su comitiva hacía alarde de eso, de que hay lugares de atención, pero no decía que no eran gratuitos, que realmente no son gratuitos como ellos mencionan siempre. Sí se cobra. Estaban la gente de discapacidad. Les comento, estaban allí los directivos del Hospital Mercante. Sí, estaba el señor Pedro Ávila y la señora, la doctora que los acompaña, en este caso es la directora, la otra directora del hospital. También estaba ella allí, Eleonora Rossi creo que es. Ellos estaban los dos allí. Mucha gente que realmente le dio el apoyo al intendente en este caso. Yo realmente no creí que iba a haber tanta gente. Pensé que mucha gente iba a comprender con lo que sucedió de las casitas, que iban a tener un poco de conciencia, y lamentablemente se apoyó y se dijo hoy del escenario, se decía que el intendente repudiaba que hayan dicho que el 1% de las casitas no se hayan entregado al pueblo. El 1% dice que solamente se entregó a la gente de ellos. Cosa que nunca lo vamos a saber, porque según dicen ahora la investigación se detuvo. No se sabe cómo, pero se detuvo. Así que bueno, queríamos comentarle eso. Más adelante vamos a comentar un poquito más de qué es lo que sucedió o lo que nosotros pudimos ver. Nosotros estuvimos allí presentes, vimos compañeros nuestros que estaban cubriendo las notas desde el escenario. Así que bueno, muchos tuvieron suerte de estar ahí arriba y ver. Nosotros no necesitamos estar arriba, estuvimos alejados, pero pudimos ver perfectamente la asunción y la llegada del intendente Mario Ishii. Ahora lo único que esperamos es que realmente trabaje, que haga algo por el hospital, por ejemplo, ya que lo nombró. Nombró al Hospital Mercante varias veces, ojalá que haga algo. Desde acá vamos a hacer todo lo posible y vamos a llegar hasta él para decirle que bueno, que ya que lo nombra el Hospital Mercante, que no es municipal, el Hospital Mercante no es municipal, pero lo nombra, bueno, que lo ayude, que tenga una mejor atención. Hoy un familiar mío estuvo en el hospital y tuvo que entrar al hospital apoyado por gente que conocemos ahí adentro, porque si no tenemos que estar horas esperando para ser atendidos. Eso lo sabe usted perfectamente. La semana pasada no teníamos maternidad, estaba cerrada, la parte de pediatría también, y vemos que todo se denuncia, pero nunca se llega a hacer nada. Creo que va a llegar un momento que de tantas denuncias y de tantas formas de hablar acerca de lo mal que se está trabajando en José C. Paz, en algún momento yo supongo que alguien nos va a responder. No sabemos quién, porque la verdad que no sabemos, pero sí lo esperamos, porque somos conscientes de que cuando se reclama, algo se logra. Evidentemente, quien debería reclamar sería el pueblo, la sociedad. Y notamos que muchos de la sociedad, como estas 80.000 personas que estaban allí en José C. Paz apoyando al intendente, seguramente no estarían cuando hicimos una manifestación, por ejemplo, en Corte de Ruta, para ayudar al Hospital Mercante. Lamentablemente somos consumidores del Hospital Mercante porque nos pertenece, nos corresponde, pero esta gente no es la que apoya. Lamentablemente notamos que la sociedad no tiene conciencia de lo que realmente sucede, de que cuando llegas al hospital con un niñito enfermo, con fiebre, descompuesto, o una madre que está por parir y no tiene una cama donde atenderse, tiene que recurrir mucho más lejos que José C. Paz. Y sin embargo, cuando llega el momento de pedir y de exigir las cosas que le corresponde a la sociedad, no lo hace. Pero sí, para acompañar, en este caso al intendente, había infinidad de gente. Entonces tenemos que ser conscientes, pueblo, que lo que necesitamos es conciencia de lo que realmente nos corresponde. Porque si no, vamos a seguir teniendo toda la vida clase de dirigentes como las que tenemos ahora. Que se llenaron los bolsillos, se van diciendo hicimos obras, pero no se dan cuenta que lamentablemente para la gente no es mucho lo que se ha hecho. Por ejemplo, en salud, se pedía, algunas de las pancartas que había decían salud, la parte de que pedían era también por la escuela, que haya más educación. Y uno nota que por las escuelas realmente no se hace nada. Nosotros vivimos en barrios donde, por ejemplo, las escuelas están, los pozos se los debe desagotar semanalmente, por ejemplo, porque están inundados los patios. Y no se hace nada por las escuelas, no se hace nada por la educación, por tener un mejor edificio. Se habla de la universidad, pero la universidad, ¿quién le va a servir si de la primaria no podés salir completo y no podés salir a hacer la secundaria? No podés llegar a la universidad. O sea, todo esto tiene que crear conciencia en nosotros. y poder exigir que haya cosas que se hagan para el beneficio de nosotros mismos. Somos la ciudadanía. Bueno, familias, quedamos así, estamos acá. El lunes 28 de junio, en Alerta Hospital, FM 107 Tincunaco. Mi nombre, les vuelvo a repetir, es Silvia Almaraz. El programa lo hacemos de lunes a viernes, los lunes, perdón, quisiéramos hacerlo de lunes a viernes, los lunes de 15 a 17. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música y después vamos a empezar con nuestro programa, ya que estamos esperando a nuestro columnista Carlitos Herner, que viene enseguida para acá, y vamos a hablar acerca de temas que nos interesan, que es acerca del hospital. Los segundos van pasando, no sé cómo te pude olvidar. Cae la lluvia en la ventana, dibujando tu mirada. Un instante es una eternidad. Cantan los chavos. estrellita de mi pago. Negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Han de alabar a la donosa de la ciudad, guarmisita del campo, como tus tardes te quiero dar. Se acaba, donosa. Esta zambita linda, como tus ojos santiagueña. Que venga la segunda. Cuando vas a traer agua, pequeña. Bueno, estábamos escuchando a los hermanos Toledo con Criollita Santiagueña y bueno, este tema va dedicado para la familia Almaraz que vino de Santiago del Estero. Mi mamá y mi papá son ellos, ¿no? Le mandamos un saludo a Asunción y a Restituto Almaraz que están allí, están seguramente escuchando el programa, no sé, esperamos que sí. Mi mamá tuvo esta mañana un pequeño accidente, rogamos que haya sido así nomás pequeño, me avisaron que se cayó un poquito. Bueno, estuvo por el Hospital Mercante y bueno, seguramente, espero que la hayan atendido bien, porque bueno, allí tenemos amigos, gracias a esta lucha que estamos haciendo y bueno, esperemos que no haya sido nada. Así me dijeron que no era nada, por eso me quedé tranquila. Mi hermana Liliana Almaraz, la otra compañera que tenemos aquí en la radio, me avisó que mi mamá estaba bien, así que bueno, por eso me pude venir para acá a la radio tranquila. Le mandamos saludos entonces, mami, espero que estés bien. Y bueno, ¿qué va a hacer? A veces estas cosas pasan, ¿no? Uno viene de visita y tiene estos lamentables traspiés y se cae uno. Pero bueno, ella es fuerte y se va a levantar. Mañana, de hecho, tiene que ir a su control, a Capital, su control médico, así que seguramente allí la van a revisar y no va a hacer nada. Mandamos un beso muy grande. También a Aide y a Cleme, que siempre nos escuchan, les mandamos un beso grande acá de parte de Jairo y Melanie, que ellos le mandan un saludo a su abuelita. Así que bueno, le mandamos un beso. Y también, obviamente, para la abuela Asunción y el abuelo Restituto, de parte de Jairo y de Melanie, dicen acá. Bueno, queremos comentarles que esta tarde cuando nosotros veníamos hacia la radio pasamos por allí, por el municipio, y bueno, en el mercado concentrador, como les comentaba anteriormente, había casi 80.000 personas según la estimación que tenían los organizadores del evento, la Asunción del Intendente Mario Ishii o la Reasunción del Intendente Mario Ishii. Y lo que quería comentarles es que me sorprendió, porque la verdad que yo no sabía que un acto así se comenzaba con el himno nacional. La verdad que me sorprendió muchísimo. Yo sabía que los actos escolares, los actos que tendrían que tienen que ver con las fechas patrias y cosas por el estilo. Bueno, de hecho el mundial se empieza con el himno nacional. Pero no sabía realmente que la asunción de un intendente se pudiera comenzar con el himno nacional. Me sorprendió muchísimo, así que si alguno de ustedes puede mandar un mensaje a la radio, el 1566905002. Sería como una consigna, que ustedes me digan si en la asunción de un intendente se puede comenzar con el himno nacional. ¿Tanto valor tiene la asunción de un intendente? ¿O es que este señor se está tomando esto de la intendencia como si fuese algo tan grande? La verdad que parece muy llamativo. El 1566905002 para que nos envíen un mensaje, o el 1133845018 también allí pueden enviarnos un mensaje, 1133845018. Queremos saber si realmente es de alguna manera, por decirlo, legal que se haga eso, ¿no? Les quería comentar, hemos visto pero impresionantes cantidades de grupos que los acompañaban. Nos sorprende ver, por ejemplo, que sabemos que por años se ha dicho de que los de Nucci son la oposición del intendente Mario Illy. Sin embargo, los vimos allí, vimos todas las banderas que había de Nucci, Walter de Nucci, Poli de Nucci, no sé quiénes más se veía, Movimiento Evita, Zona Norte, Rodolfo del Pino, Urquiaga, las cooperativas, 7 de Mayo, Sindicato de Trabajadores de José Cepaz, Subsecretaría de Emergencias, Agrupación 9 de Julio, Makota Camelani, Dante Primiterra, Agrupación por la Ruta de Perón, Pedro Ávila del Hospital Mercante y su compañera, y MRL también. Había muchísima cantidad de gente, de agrupaciones que acompañaban. Fue impresionante. Y en el escenario estaba el presidente del Consejo Deliberante, Moldoví, el señor Moldoví, y la señora intendente saliente, Luisa Jensen. La verdad que impresionante cómo se movió esta gente para hacer la asunción del intendente. Bueno, esperemos que sea para mejor, que se trabaje, y que lo más importante es eso, ¿no? Que hagan algo por el pueblo. En este momento donde se denunció tanto lo mal que ellos estaban trabajando, lo mal que se hicieron las cosas en este tiempo, bueno, ojalá que ellos puedan ahora retomar y ver qué es lo que se puede hacer mejor para la gente. Lo que queremos comentarle acerca del Hospital Mercante, que es el tema que a nosotros nos aboca, que sé que en estos días, bueno, nosotros pudimos tener acceso al hospital, ya no en la parte del servicio de desintoxicación, como lo teníamos antes, sino que hicimos las reuniones en un hall del hospital y allí estamos reunidos todos los martes a las 18 horas. De aquí en adelante lo vamos a hacer así. Todavía no tenemos un lugar de ubicación donde nosotros queríamos hacer las reuniones, que era en la parte de atrás del kiosco. Todavía no se dio ese lugar. No es que no lo haya dado del hospital, no queremos dejar mal a la gente del hospital. Ellos prometieron el lugar, lo que pasa es que no es accesible todavía, no es viable que nos reunamos ahí. Todavía hay arreglos que hay que hacer. Entonces el hall del hospital es un poquito mejor, es un poquito más privado, y bueno, ahí nos podemos encontrar y reunirnos. Este martes nosotros tenemos que arreglar el foro, tenemos gente nueva, gente que se está yendo, y bueno, queremos armar una nueva directiva del foro, así que están invitados para que conozcan cómo estamos trabajando y qué es lo que va a pasar el día martes, es decir, mañana a las 18 horas. Tenemos algunos compañeros que ya no están con nosotros, que se fueron alejando, y esto nos parece bueno. A veces uno dice, qué triste que alguien se vaya. Lo triste es que dentro de un grupo, de una familia, haya gente que quiera dividir. Eso es lo triste. Entonces, cuando esta gente se va y deja el lugar, es porque realmente no tiene intereses buenos para con nosotros o para con lo que nosotros soñamos para el foro del hospital. Lo que queríamos era trabajar unidos, tener ganas y proyectos, y en este caso muchos de ellos se fueron. Entonces, bueno, lo importante es que los que se queden o los que nos quedemos sigamos trabajando y hagamos lo mejor posible para que el hospital siga funcionando correctamente. Bueno, les comentamos que tenemos una buena noticia. Aquí Carlitos Herner nos dice que ya está en Ottawa, está llegando por aquí, porque bueno, es nuestro columnista de lujo, que él trabaja en el Hospital Mercante y nos ayuda mucho con los programas que nosotros tenemos, porque es el que nos da la información más clara y más concisa de lo que pasa en el hospital, porque él está adentro del hospital mismo. Así que bueno, está llegando, seguramente con mucho retraso por el hecho de que están colapsadas las calles. Es impresionante lo que es José Cepaz esta tarde. No sé si dentro de un rato, que ya se deben estar yendo la gente de la manifestación esta, va a ser imposible de que puedan moverse un colectivo, por lo menos por la 197 hasta el cruce va a ser un desastre. La gente se va a movilizar, ya les digo, era un mundo de gente, 80.000 personas es muchísima gente, realmente es muchísima. Para que tengan idea, es un estadio de River lleno, colmado, de bote a bote. Un estadio de River, porque en el estadio River entran 70.000 personas, así que habría 10.000 más. Es muchísimo, muchísima gente lo que había en la calle. Así que bueno, ojalá que pueda hacer de que suceda algo bueno de acá en adelante. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Queremos escuchar un artista que es maravilloso, que es Adrián Maggi. No es muy conocido, a veces parece porque la gente no escucha mucho folclore, pero Adrián Maggi tiene temas hermosos y queremos escuchar uno especialmente, La Manta del Camionero, es el primer tema que tenemos, queremos escuchar ese tema y bueno, lo dedicamos a las familias porque es muy bonito, tiene una linda enseñanza, ojalá les guste. Son las 4 de la tarde de un día bastante bravo. Son y hasta las el sol busca la sombra 41 los días de minutos. Verano, de insoportable el calor en esta región del Chaco. Son las 3. El comisario tranquilo junta borín en un banco, compartiendo una cerveza con un agente y un cabo. Sus días son parecidos, de tranquilo se hacen largos, y piensa que está en la gloria, salvo los días de pago, que puede buscar problemas a alguno que otro borracho. Pero no es entran dos hombres para hablar con el comisario. Y cuando éste los atiende, se entabla el siguiente diálogo. Vengo a denunciar un robo, dice uno muy preocupado. ¿Un robo acá?, le responde sorprendido el comisario. Para que usted sepa, señor, acá no hay un robo al año. Bueno, mire, del camión una manta me ha faltado. Yo no entiendo, dice el otro que había estado muy callado. La sacaron del asiento, pero arriba había dejado el portafolio con plata con lo que había cobrado y no le han tocado un peso, solo la manta han sacado. ¿Y a qué hora ha ocurrido el hecho? 3 horas habrán pasado, porque comimos y dormimos justo a la sombra de un árbol. 3 horas es mucho tiempo para salir a campearlo. Seguro que fue algún indio de esos tobas ordinarios que acá tienen a montones en esta zona del Chaco. El comisario seguro que los tobas no son malos. Para no seguir discutiendo, prefirió quedar callado y agarró una lapicera para tomarle bien los datos. Golpean y abren la puerta y penetran al despacho. Un agente con un toba del cansancio transpirado, con una manta doblada y un cacharro en la otra mano, de esos que hacen las mujeres para vender en el poblado. «¡Esa es mi manta!», le dice el camionero parado. «¿Vio que era un indio nomás el que la había robado? ¿Por qué no nos dice agente en qué lugar lo ha encontrado?». Yo no lo encontré, señor. Él solo se ha presentado. Se hizo un silencio y después llamó al toba el comisario. A ver, Francisco, vení. A ver, Francisco, vení, decí qué es lo que ha pasado. Y se fue arrimando el toba con la manta y el cacharro. Yo ir con hijo doctor pa' ver si puede curarlo. Doctor revisa primero. Doctor da remedio santo. Doctor dice que llevar con una manta tapado. Yo ver señor con camión a la sombra descansando. Yo no querer molestar. Manta tomarla prestado. Yo llevar al hijo envuelto. Del rancho vuelvo apurado. Ahora manta devolver y entregar este cacharro. Eso manda mujer mía a su mujer de regalo. El camionero se sienta. Le ruedan hasta sus labios 2 lagrimones de bronca por pensar equivocado. Toma el cacharro del toba como un obsequio sagrado y a la manta para el niño se le envía de regalo y no hace falta decir que el caso quedó cerrado. El camionero de entonces junta ropa por su barrio y se va con los bolsones a la provincia del Chaco y a Francisco y sus amigos se las deja de regalo. El asentamiento toba retribuye con cacharros que el camionero de adorno se los lleva para su rancho. Le fue enseñando a sus hijos cómo viven en el Chaco. Los tobas con sus costumbres marginados y explotados. Le da gracias a la vida esa lección que le ha dado y repite donde quiera: los tobas son mis hermanos. Son las 4 de la tarde de un día bastante. Informamos a la población de San Miguel que los trabajadores del Hospital Larcade nos encontramos permanentemente bajo paro por tiempo indeterminado. En la medida que el intendente de San Miguel haga caso a nuestros reclamos, que significan insumos, aparatología, nombramiento de todo el personal, de todas las vacantes. Y escuchamos el relato, ¿no?, de Carlitos Maggi, La manta del camionero. Es muy lindo tema. Sabemos que no es un tema musical, es un relato. Y es muy lindo poder escucharlo, ya que nos abre un poco también la mente y la conciencia de lo que es pensar en las otras personas que no están cerca nuestro, que también están padeciendo necesidades, como son la parte de nuestros ancestros, podemos decir. Ellos son parte de la vida misma hoy. Antes ellos habían sido un pueblo y tenían un lugar. Y cuando empezó la civilización y la colonización, ellos empezaron a perder sus tierras y sus lugares y sus derechos. Y hoy día, por ser la parte aborigen, no se los tiene en cuenta. Y lamentablemente ellos sufren las mismas necesidades que nosotros en diferentes provincias. Por eso, como en este caso en la provincia del Chaco, tenemos familiares nuestros viviendo en diferentes lugares, en Santiago del Estero, en el Chaco, en Misiones, en Corrientes, y ellos padecen las necesidades. Por eso es que cuando uno toma conciencia de esto, sucede como lo que dice Carlos Maggi en el relato, La manta del camionero. Se piensa que ellos pueden llegar a robar, a ser malas personas, y no, son gente como todos, que viven necesidades y tienen honradez, no por ser pobres y por ser aborígenes, porque queda mal decir que son indios, son aborígenes, son una población. Ellos tienen su corazón y su vida puesta en sus familias también. Entonces, es a veces crear conciencia de la necesidad que hay en nuestro país. Y lo que hace una persona, que yo les comentaba el otro día, es Raquel Blanco, hacer esto, llevar ropa, las cosas que uno a veces ya no las usa, que las puede donar, se las puede donar a, no a Raquel, sino dárselas a ella para que las lleve como donación a poblaciones que realmente les hace falta. En este caso, ella tiene su programa en la FM 90.1 de Trujuy, en San Miguel. FM 90.1 Trujuy, en San Miguel. Todos los sábados, de 8 de la mañana a 11 horas, de 8 a 10 horas, ella está en su programa. Y ella junta ropa, alimentos, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Yo les comentaba el otro día, perfumes para los abuelos, frasquitos de perfumes que tengan un poquito, decía ella, se los lleva a los lugares donde hay abuelitos internados, lugares donde hay chicos, ella les lleva golosinas. Realmente es una persona que tiene mucho amor por la solidaridad, y es lo que hace, es un trabajo solidario. Así que bueno, queremos pasarle siempre el número de teléfono de ella, que es el 1536-234245. 1536-234245. Uno se puede comunicar con ella, hacer un arreglo y poder alcanzarle lo que ella necesita o lo que ustedes tienen en su casa para llevarle a esta gente, ¿no?, que tiene necesidades. Ella viaja a diferentes provincias. Y lo último que sé es que ella quería viajar a las islas y llevar ropa y alimento para allá. Así que bueno, siempre quedamos a la disposición de Raquel. Ella quizás llega a escuchar nuestro programa allá en San Miguel. Nosotros sí podemos escuchar el programa de ella desde acá, José C. Paz, porque la onda de frecuencia llega, en este caso, hasta bastante José C. Paz. Así que bueno, la FM es 90.1, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana ella tiene su programa, y desde allí ella hace esta colecta para la gente que realmente lo necesita y lo lleva. Le damos otra vez el teléfono, 1536-234245. Ese es el número de Raquel. Le mandamos un saludo muy grande, ya que fue una excelente anfitriona en su programa el día que fuimos con Carlitos a hablar acerca del hospital Mercante. Por eso estamos agradecidos a ella, y la vamos a acompañar y la vamos a apoyar en la logística, por lo menos, de su trabajo que hace para con la gente de las provincias. Y nosotros que somos hijos de provincianos y que hemos nacido, en mi caso he nacido en Santiago del Estero, uno tiene apego por las cosas de las familias, ¿no? Saber que mucha gente tiene necesidades y que sufre diferentes cosas, porque en la provincia se sufre mucho más que acá. Y uno aprecia cuando hay gente que hace cosas buenas por los demás. Por eso es que es lindo encontrarse con gente de esta clase, ¿no? Como en el caso de Raquel y de otra gente. Sabemos que a veces por hacer cosas como estas han tenido dificultades, les han robado. Ella contaba en ese día de su programa que había una señora que hace viajes y que le robaron cosas del micro. Lamentablemente, así como hay gente buena que hace cosas buenas, también hay gente que a veces hace cosas que causan tristeza, ¿no? Pero uno les da el aliento que necesitan para que ellos sigan adelante haciendo lo que es correcto. Tenemos un pedido solidario la semana pasada por una silla de ruedas, todavía no pasó. Se encontró una silla de ruedas, se prestó una sillita de ruedas para esta nena de 12 años que está con un problema de sus piernas, la tienen que operar, todavía tiene para 2 meses de tratamiento, y hoy hablando con su tía, que es la señora que solicitó la silla de ruedas, me comentaba que la necesita realmente porque, bueno, obviamente no puede caminar porque tiene mal una parte del tobillo, y es muy pesada para trasladarla de un lado al otro para que su mami la pueda atender. Entonces, bueno, con una silla de ruedas se le haría un poco más fácil y más llevadera este problema. Y también necesitaría ¿cómo se diría esto? La verdad que no me sale. Ella me dijo en el momento y pensé en que me iba a acordar, y ahora que estoy acá en la radio me resulta difícil explicarles. Pero sería algo ortopédico que va por arriba de la pierna, como si fuese una faja, pero es ortopédica, eso va con broches. Es para que la pierna esté no tenga tanta movilidad. Seguramente que ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Bueno, es algo ortopédico, ella necesita parte de la silla de ruedas. Si hay alguien que tiene una silla de ruedas y se la puede prestar a esta nena, es para hacer un bien. Es una chiquita que necesita no mover su pierna por un problema de operación, y si sigue así, lamentablemente la van a tener que operar o enyesar seguramente, y bueno, va a ser mucho más difícil para ella, y seguramente la silla la va a necesitar por mucho más tiempo. Por eso es que si alguien tiene una silla de ruedas y quiere colaborar, es simplemente prestarla. Nosotros acá en la radio nos hacemos responsable de que así sea, ¿no? De que se la vayamos a devolver después a quien gentilmente la pueda prestar. Nos pueden mandar un mensaje al 1133 84 50 18. Si alguien tiene una silla de ruedas, bueno, va a ser bienvenida para esta nena. 1133 84 50 18. Es una vecina de ustedes, vive acá en la zona. Cualquiera de nosotros podemos necesitar algo, y bueno, así como nosotros pedimos algo cuando lo necesitamos, seguramente cuando tenemos también lo podemos ofrecer con bondad, y eso siempre vuelve, ¿no? Las cosas buenas siempre van y vienen en beneficio para uno o para el otro. Así que bueno, les agradecemos porque sabemos que alguien siempre va a ser solidario y lo va a querer hacer. De hecho, ya le prestaron una, pero no le sirve para ella. Evidentemente es una silla muy chiquita, es para una criatura un poco más grande. Ya tiene una contextura física más grande, y bueno, se ve que es muy chiquita y no la pueden movilizar bien. Así que bueno, agradecemos mucho que si tienen algo nos lo puedan prestar. Bueno, vamos a pasar entonces a un tema musical, uno más, y después vamos a empezar con nuestra parte del programa, con nuestro columnista Carlitos, que ya está llegando, y bueno, vamos a seguir entonces con el programa, como estamos acostumbrados, con la información acerca del hospital. Queremos agradecer que nos pases un poquito de música, Jairo, y entonces, porque está distraído, él está del otro lado, nuestro operador de lujo, y entonces, claro, él no nos escucha, parece. Entonces le estamos pidiendo un tema musical y entonces empezamos con la parte importante de nuestro programa. La nana la despertó a las 6:42. La nena arruga los ojos pa' que no entre la luz. Recita la oración de siempre para cumplir con Dios. Acto seguido en el pecho se dibuja una cruz. ¿De quién es el auto que espera 2 cuadras al sur? Armada con libros de texto la lleva el chofer. Mamá la despide en la puerta agitando los brazos. La nena tiene 9 años, ¿cómo iba a saber? Que hace más de 4 meses que le siguen los pasos. Y el auto que espera 2 cuadras enciende el motor. Un tiro en la sien al chofer, la nena va a la deriva. Un árbol detiene la inercia, ellos la tienen rodeada. Su frente dio contra el cristal y le ha abierto una herida. Los vecinos se encierran con llave, nadie ha visto nada. Y la mano que mató a su chofer ahora le opaca los gritos. La nena es un 1 con ceros a partir de hoy. La nena ya no arruga los ojos, no ha visto la luz. En la sucursal del infierno no existen ventanas. Suerte cotiza en billetes de otro país. Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte. La nena no va a ir esta tarde a su clase de inglés. La nena es un bulto amarrado en un Chrysler Café. Un zapato le oprime la espalda, un pañuelo, una boca. La nena está muerta de miedo y no entiende por qué. La nena no sabe que a veces también Dios se equivoca. La nena es desvelo y noticia, la nena no está. Su planeta cambió de tamaño y mide 4x3. Su sol es la luz que se cuela debajo de una puerta. La nena ya no ve diferencia entre un día y un mes. La nena no sabe si duerme o se mantiene despierta. La nena ya lleva 3 meses buscando un porqué. Seis kilos de menos, la nena tiene llagas rosadas. Papá casi loco, mamá de nuevo en los hospitales. Se pacta la entrega con una voz manipulada, la misma que ha venido ofreciendo souvenirs corporales. Y el miedo se ríe de todos y se frota las manos. El futuro pone cara de perro si se le da la gana. nena ya no arruga los ojos, no ha visto la luz. En la sucursal del infierno no existen ventanas. Su suerte cotiza en billetes de otro país. Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte. La nena ya lleva 10 meses sin ir al ballet. El día indicado, el dinero está debajo de un puente. La nena por fin sale del cuarto. ¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el fondo? Bueno, ahí pasamos un tema musical que siempre lo están dedicando a quien le gusta este Arjona, que es a Maribel. Acá dice a Maribel y a Débora, dicen las chicas. Así que bueno, que les manda un saludo grande. No sé si estará por allí, también estará mi Sofía. Y bueno, Elizabeth también. Así que bueno, les mandamos un besito a las chicas. Y bueno, espero que estén tomando mate, porque yo la verdad que acá ni mate tengo. Nadie me trajo mate hoy esta tarde. Vamos a ver si alguno de los chicos nos alcanza unos matecitos. Estamos con Gloria y con Ale en la radio. Ellos están trabajando allí mientras están mirando el partido de Chile y Brasil, que van 0-0. No pasa nada todavía. Si siguen 0-0, ustedes saben que se juegan los 30 reglamentarios, y si no se hace ningún gol, después vamos a los penales. Y según lo que yo escuchaba esta mañana, en la gente que sabe, que es la televisión, que están todo el tiempo hablando de fútbol, dicen que los que son favoritos son España y Brasil para ser campeones mundiales. Así que bueno, vamos a ver cómo les va en esta tarde a Brasil, porque de acá en más, si ellos clasifican, siguen en campañas hacia la Copa. Pero si llegan ahora a perder, no. Así que bueno, esperemos que les vaya bien. Algunos quieren que gane Brasil, otros que gane Chile. Es como que son nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, pero esto es competencia. Lamentablemente siempre uno gana y otro pierde. Pero dicen que los favoritos son Brasil y España. Y Argentina, no sé qué va a pasar. Después del partido de ayer, mucha euforia, pero bueno, vamos a ver cómo sigue el sábado el encuentro con Alemania. El sábado, ¿no, Jairito? Con Alemania, sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el fútbol. Ya esta tarde, llegando a las 4 de la tarde, que 4 y 4 minutos, estamos aquí en Alerta Hospital, en la FM Tincunaco 107.3. Y nos decía recién un compañero que está linda la tarde, por lo menos no hace tanto frío. Nosotros venimos de la calle y la verdad que se podía caminar hoy, se podía salir. Hizo mucho frío estos días y ahora está muy muy lindo el clima. Esperemos que en el hospital entonces no estén llegando tantos chiquitos enfermos, porque bueno, con los días de frío y de humedad se acrecenta más la descompostura. Me están acá avisando que llegó nuestro compañero Carlitos. Y está ganando, ¿quién? Brasil, 1-0. Así que, bárbaro. Vamos a ver cómo va el futuro campeón. Parece que va a ser Brasil si va así. 1-0 dice que le está ganando a Chile. Seguramente muchos están prendidos en el partido hasta ahora y nadie va a estar escuchando Alerta Hospital. Pero bueno, tengamos fe de que haya alguien que esté del otro lado. Les comentaba, en el hospital se está trabajando, como siempre, con las mismas necesidades. Todavía no se pudo lograr que la parte de pediatría esté trabajando todo el tiempo como realmente se necesita. Hace falta no solamente el lugar, sino la gente que pueda trabajar correctamente con los chicos, la parte profesional. Y una de las cosas que nos llama la atención es que nos comentaron este fin de semana que estuvimos hablando entre los compañeros de allí del foro del hospital, es que dice que los médicos no quieren venir a atender en el hospital mercante porque no se les paga correctamente y además lo consideran como un lugar peligroso. Entonces, sí, es una zona peligrosa, dicen, para venir a trabajar. Así como comentamos de que hay otros hospitales que también tienen zonas peligrosas, bueno, en este caso mucha gente no quiere venir a trabajar a José C. Paz. Y eso es muy triste, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, para que usted tenga una idea, usted vive acá en José C. Paz y tiene la necesidad o porque quiere vender un auto o una casa, y hay algún comprador y usted le dice dónde vive, le nombra José C. Paz y no quieren venir hasta este lugar, le tienen mucho temor a la zona. Lamentablemente así parece que pasa con la salud también. Los profesionales que llegan a tener, por ejemplo, lo que se le conoce como residentes, son médicos que están futuros médicos, esos son futuros médicos. Entonces tienen que hacer una... trabajando en un hospital para que puedan llegar a ser considerados médicos con una matrícula. Entonces a ellos se los invita a trabajar en diferentes lugares y en José C. Paz no se quieren acercar a trabajar porque tienen mucho miedo por la inseguridad que hay. Entonces en el hospital hace falta siempre que haya esta clase de profesionales, es decir, están los profesionales que ya tienen matrícula, que son los que firman, los que están a cargo de una de un sector, de un servicio, y después están los otros que son paramédicos, están en el futuro de ser médicos. Entonces ellos, como ellos no pueden firmar las recetas ni nada, ellos están para acompañar, para ayudar en el trabajo a los otros profesionales. Y estos futuros médicos tienen temor. Es lo que mucha gente le llama a los practicantes. Ellos no quieren llegar hasta esta zona de José C. Paz porque es muy peligroso para ellos viajar, por ejemplo, en el ferrocarril San Martín. Nosotros no teníamos idea de que esto sucedía así, porque claro, nosotros vivimos prácticamente toda la vida en José C. Paz. Entonces, para nosotros vivir en José C. Paz es como el que vive en Avellaneda o como el que vive, no sé, en Moreno. Nos parece que toda la gente es gente normal, es común, pero parece que no. Vivir en José C. Paz es una zona peligrosa. Así que bueno, eso es lo que nos enteramos, por eso es que dicen una de las cosas por las que no hay pediatría de guardia es porque los profesionales no quieren tomar el servicio acá en José C. Paz. Me están pidiendo un corte, no sé qué es lo que sucede, así es que bueno, lo vamos a dejar con la música. Soy señores cantando la chacarera, cruzando el río Dulce, siempre alguien me espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas, vidaleros se preparan cantando en las cejas. Fuerte al bombo, que el violín está llorando, Salamanca de Loreto, siempre ando añorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Y que venga la segunda. Olvidar hasta que aclare el día, sabíamos cantar. qué lindo era aquella linda farra. Ya me voy, estoy de vuelta cantando la chacarera debajo de un tala viejo que después me muera. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes cuando el cabo se presentó trayendo al detenido. Un mozo de 30 años a lo sumo. Vestía bombacha gris y corralera. Pilchas que a juzgar por la vejez daban pruebas de la miseria de su dueño. Me lo entregó el sargento, comisario. Este es el que anteayer robó unas botas del boliche Los Vascos. Unas botas. Ladrón barato. ¿Cómo te llamas vos? Orencio Nievas. ¿Y de dónde sos? De acá mismo, señor. ¿Trabajás? No, señor. No hallo trabajo. Estuve con Chabau para la cosecha en la chacra de los Barcales, pero en cuanto terminó la juntada de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas y ansí vivo. ¿Y a qué le llamas changa? ¿Andar robando? El paisano bajó la vista al suelo. ¿Ande tenés las botas? En el rancho. Cabo, mande a buscarlas. Y páselo nomás al calabozo que ya vamos a ver cuánto le damos. Salió el cabo llevando al detenido. Y el comisario se quedó pensando. Un par de botas. Ni para robar sirven estos paisanos vagos. No habían pasado dos horas que un milico se le cuadró en la puerta. Con licencia. Acá tiene las botas, comisario. Me las dio la mujer del detenido, las tenía puesta el hijo, un chiquilín de unos 7 años. Ajá, con qué sazón las botas. Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? Y nada, lloraba como una magdalena, comisario, y cuando me iba a ir, me dio esta carta para que se la entregara a usted en sus propias manos. A ver, déjame. Mujeres que le piden los maridos. Nada más natural. Pero lo malo es que siempre los hallan angelitos, aunque les hagan sombra al mismo diablo. Pero esa carta era distinta a todas. Escrita en un papel de estraza, mugriento y arrugado, las palabras eran una hilera torpe de garabatos que había estampado la gracia y la inocencia de aquella criatura de 7 años, ajeno por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho. El ceño del comisario se fruncía al tiempo que la iba descifrando. Y al acabar de leer casi temblaba la hoja de papel entre las manos. Agente, mande mi comisario. Vaya y devuelva a la mujer de Nievas esas botas que ha traído. Dígale que fue un error. Que nos disculpe. Después va y le pregunta al bolichero ¿cuánto cuestan las botas? Se las paga y que se olvide el caso. Espere. No se vaya. A Orencio Nievas ya mismo me lo larga. Y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo. Puede que le haya encontrado algún trabajo. Se retiró el milico tras la orden. El comisario se acomodó en la silla y al par que liaba un poco de tabaco repasó aquella carta que aún temblaba como un pajarito ondeado entre sus manos. Señores reyes magos, yo les pido que se acuerden este año de traerme las botitas. Yo soy bueno, y según me han contado los otros chicos, si uno se porta bien todito el año, ustedes siempre dejan un regalo. Al apartar la mirada de la hoja, sintió como una brasa dentro del pecho y echó afuera la rabia, murmurando: mientras que la miseria haga ladrones de esta naya, yo nunca serviré pa' comisario. Bueno, tuvimos un minuto de silencio, Carlos. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien. ¿Llegaste bien? Sí, dentro de todo. Sí. ¿Pudiste pasar 197? Bueno, son cosas que pasan. Bueno, Carlitos estaba diciéndome que había muchísima gente en 197. Bueno, yo le comentaba la información de que para las 14 horas había aproximadamente 80.000 personas, según el recuento de la intendencia del señor Mario Ishii. Así es que, Carlitos, no sé si sabías que allí estaba el bioquímico Ávila apoyando al intendente. Estaba allí a la tarde. La otra señora de... ¿Cómo es? Leonora... Rossi también estaba allí. Así que bueno, según lo que escuchamos en la primera disertación, que no sé quién era la persona que hablaba, nombró a todas las cosas buenas que según ellos hicieron desde la intendencia en mejoras para el pueblo. Como las casitas y la salud. Exacto, como la casita y la salud. Así que bueno, nosotros sabemos realmente qué cosas se hicieron aparentemente, porque todo es apariencia, ¿no? Como lo del túnel que no se puede inaugurar, por lo mal que está construido, y que mucha gente no debe saber, pero hay otras tantas que sí. Anoche me comentaba gente que tiene conocimiento de este trabajo, y dice que no da la altura, no pueden pasar los micros, no pueden pasar los camiones, así es que el túnel va a tener que ser puesto otra vez a trabajar, es decir, lo van a romper para poderle dar la capacidad que tiene que tener para que un micro de larga distancia o un camión pueda pasar por el túnel. Así que otra vez va a ser un trabajo impresionante. Y hoy decía esta persona que hablaba en nombre del intendente que es uno de los túneles más importantes de Buenos Aires. Así que no sé cómo será. Realmente. Yo no lo veo. No es tanto. Hay otras cosas que son más pensadas. Seguramente, pero bueno, ellos lamentablemente quieren hacernos creer de que las cosas que están haciendo son las mejores, y nosotros sabemos que no se puede inaugurar por eso, porque falta el espacio necesario para que pase un micro de larga distancia o los camiones que transportan la mercadería o las cosas que la gente necesita, que es porque es una ruta nacional. Yo no sabía eso, ¿no? Así que bueno, tienen tanta historia esto, así que ojalá que se inaugure pronto. Bueno, queremos comentar acá con Carlitos cómo está trabajando el hospital ahora. Carlitos, contanos, por favor. Bueno, el hospital no ha modificado mucho, sigue con su carencia, pero me parece sumamente importante que le expliquemos a la gente cuál es el sistema de salud que se utiliza en la provincia de Buenos Aires y por qué en la provincia de Buenos Aires no da resultados y en otros países que se utiliza sí da resultados. Eso para mí sería importante, porque de esa manera la gente conocería los reales motivos por los cuales la salud de la provincia de Buenos Aires y la salud del país no funciona adecuadamente, a pesar de que los gastos que se, los recursos que supuestamente se asignan son similares a países que están en desarrollo, o sea, países que tienen un índice de desarrollo superior inclusive al nuestro. Claro, yo estuve leyendo un informe que vos me pasaste el otro día y decía que en países vecinos, por ejemplo, la salud tiene mucho más recursos, y una de las cosas que decía, obviamente, que es porque se utiliza bien el dinero, ¿no es cierto?, que se designa para la salud. En este caso, ¿qué es lo que sucede con el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires utiliza un sistema de salud que en otros países da sus frutos. Países como Cuba, Canadá, España, utilizan el mismo sistema de la provincia de Buenos Aires. Es el sistema de regionalización. Un sistema que permite que una vasta superficie como la de la provincia de Buenos Aires tenga por sectores distintos niveles de atención. Eso se llama regionalización. Las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires son 12. Y en esas regiones sanitarias hay 3 niveles de atención. Y ahí está el problema. Por lo que vemos, hay un primer nivel de atención que sería los centros de atenciones primarios, muy conocidos como salitas en la jerga popular. Uh-huh. El segundo nivel de atención serían los hospitales, y el tercer nivel de atención sería el que no tiene la provincia de Buenos Aires, que sería alta complejidad. Para mí no lo tiene la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, un lugar de alta complejidad que sí tiene el país y no tiene la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias es el que está en el Hospital Garrahan. Eso es alta complejidad, es para niños y solamente lo tiene a nivel nacional. No hay otro hospital como ese en todo el país. El otro punto clave es a qué se dedica cada nivel de atención y si funciona correctamente. En este punto es clave, porque el primer nivel de atención debería de resolver el 80% de los hechos de salud que se produce y dejaría para los otros niveles por el 20%. Claro. Vamos a explicarle a la gente lo que es entonces el primer nivel, por ejemplo. Como decía Carlito, son las salitas. Las salitas donde tendríamos como mínimo, ¿qué cosas? Que se atendiera pediatría, por ejemplo. Son consultorios externos de atención primaria. Esto indica que toda persona que se atiende en el primer nivel de atención no requiere una internación. Claro. Son pacientes de ambulatorios. Y este primer nivel de atención debería de tener especialidades específicas siempre. Estas especialidades tendrían que estar siempre en el primer nivel de atención. Serían pediatría, clínica médica, cardiología, nutrición y como asesorias, otorrinolaringología, o sea, la especialidad de oídos, y oftalmología. Pero hay un hecho que es fundamental para la atención y debería de tener cada centro de atención primario. Son servicios de diagnóstico. Los servicios de diagnóstico, claro, que debería de tener son 3. El servicio de análisis clínicos, el servicio de diagnóstico por imagen y al servicio de electrocardiografía. Son básicos y son algo que debe de tener cada centro de atención primaria. Y lo que vemos, por lo menos en nuestra región, es que eso no está en los centros de atención primaria, sino está en el hospital público. Y lo otro que se hace es hacer la toma de los análisis y hacerlos en el hospital, procesar en el hospital. Ahora, y el otro punto que vemos que no funciona, y no sabemos por qué, porque en realidad debería de ser gratuito, la atención primaria al público es en todo el país gratuita, y lo que no sabemos por qué es que en nuestra región, en José C. Paz, la mayoría de los centros de atención primaria cobran un arancel para la atención médica y para los servicios de diagnóstico como análisis clínicos y radiografías. Ahora, lo que vemos muy mal es que además de cobrar ese arancel, no se realizan los análisis y la radiografía, sino que van al hospital a hacérselo. Claro, o sea que si vos te acercás a una salita o a un lugar, como hace un rato nosotros comentábamos que se dijo en José C. Paz, estamos hablando de José C. Paz, Salud para mi Gente gratuita, sabemos, como vos mismo mencionabas recién, entonces que hacerte una placa radiográfica o un electrocardiograma o análisis, se te cobra un arancel para hacer este estudio. Y cuando ellos lo envían directamente al hospital, y en el hospital es gratuito. Entonces, ¿por qué cobran a la gente? Eso es lo que nosotros notamos. Lo que no sabemos, y lo que debería de saber la gente, que debería de ser gratuito en sí. ¿Por qué? Porque la atención primaria, la atención básica, está reflejada en los aportes económicos que hace la población a través de sus impuestos. Entonces, lo que nosotros vemos claramente es que el dinero de los aportes de impuestos no se utilizan en eso, porque si no, no tendría por qué cobrarnos la atención primaria. Claro, eso es lo que queda claro. Y lo que nosotros queremos desde este lugar, ¿no es cierto?, es ayudar a la gente a comprender que debe exigir que esto sea en forma gratuita. El centro de atención primaria tiene suma importancia en la salud de la población. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se tendría que utilizar claramente para prevenir enfermedades a través de servicios de vacunación, a través de servicios de información, de propagandización y a través de un hecho que se me ocurre que es muy curioso que no funcione, que es el plan remediar. El plan remediar es un plan en el cual a las personas del primer nivel de atención primaria se le entrega la medicación para su tratamiento. Entonces, si eso funcionara correctamente, no ocurriría lo que ocurre hoy, que el primer nivel de atención, por lo menos en José C. Paz, lo está realizando el Hospital Mercante. Entonces, el Hospital Mercante no da abasto, porque se dedica a algo que no le compete al Hospital Mercante, sí le compete al primer nivel de atención. Eso es muy importante, porque la mayoría de la gente, al no obtener su atención primaria en los centros de atención primaria, recurre al hospital. O lo que yo te decía la vez anterior, el hecho de de hacer un la concentración de los servicios de diagnósticos en un solo lugar, cuando tienes muchas unidades de atención primaria, no sirve. Cada centro de atención primaria debe de tener los tres servicios de diagnóstico primarios, que son laboratorio, diagnóstico por imagen y electrocardiograma. Claro. Sí, eso es lo que vos nos comentabas la vez anterior, y qué importante que es que nosotros tengamos en cuenta esto, porque uno conoce las salitas, lo que se le llama el periférico, cuando nosotras, yo he conocido lo del periférico, por ejemplo, cuando estaba embarazada y decían, no, pero te tenés que atender en tu barrio y que te hagan los controles de la maternidad hasta que llegue el día que llegues al hospital. Y uno dice, pero ¿cómo? Si vos vas y no encontrás un obstetra, o no hay pediatría, o un montón de cosas, entonces uno directamente recurre al hospital, claro, porque es la falta de atención que hay en estos lugares. Exactamente. Y si eso estuviese en el centro de atención primaria, primero, la gente, ¿qué le ocurriría? Tendría a su médico más cerca, no tendría que viajar, tendría menos gastos, y en un hecho muy importante, nosotros, aquí se trata en la atención primaria a un nivel de sociedad de muy bajos recursos. Entonces, si todos los recursos los empleamos para ese tipo de cosas, después no quedan recursos para otras cosas. Claro. Y entonces, eso se ve en el deterioro de los integrantes de una familia en su salud. Y ahí está el meollo de la cuestión. Claro. Bueno, Carlito, vamos a continuar con este tema tan interesante. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con esto. Para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Coco Marola, junto a tu bandoneón. Para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Coco Marola, junto a tu bandoneón. ¿Qué? largo día este canto de asticho llena de amor. Sin ti no me podría hallar. ¿Por qué lamentas tu suerte? Y estamos con, después de escuchar el kilómetro 11 y de tomar unos mates acá calentitos, que agradecemos que nos hayan pasado y que Melanie nos está haciendo mate, Carlitos. Le agradecemos a Melu que se pone contenta, ella y hace caritas. Queremos comentar entonces que estamos viendo acá los compañeros el partido y sigue 2-0 Brasil. Así es que, ¿qué te parece, Carlito? ¿Será campeón o no Brasil? Brasil es un candidato a ser campeón. Es el candidato, dicen, ¿no? Sí, es un candidato. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con Brasil. ¿Y jugaremos con Brasil? ¿Tendremos la posibilidad? Es bastante difícil, porque nos toca con Alemania en la próxima. En el próximo partido es con Alemania. Claro. Sí, no sé cómo es este de acá, más como... Si nos toca con Brasil, sería la final. La final. Ah, mirá vos. Sí, bueno, yo mucho de fútbol, la verdad, casi nada. Lo único que estuvo bueno ayer fue el gol de Tevez, ¿no? ¿No? Yo no lo vi jugar bien. Pero... No. Bueno, pero el gol fue... El gol fue gol. Fue un gol de aquellos. Un golazo, de potrero, dicen, ¿no? Sí. Hoy decía el profesor de educación física de él en un programa de televisión que siempre fue así para el fútbol, Carlitos. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno. Bueno, de todo un poco acá conversamos de fútbol, de mate, pero lo que queremos hacer es el programa ameno de familia, y lo que queremos seguir hablando con Carlitos es acerca del primer nivel, que nos hablaba que el primer nivel son las salitas o los periféricos, como nos dicen a veces los médicos, que vayamos a nuestros lugares asignados, que son los periféricos, porque cada barrio debiera tener una salita, ¿no, Carlos? ¿Es así? Sí, la distribución de los centros periféricos se da por... la cantidad de población que tiene un barrio. Uh-huh. Cada barrio que se confesiona no debería de dejar de tener un centro de atención primario, sí, es verdad. Tiene que tener un centro de atención primario. Exacto. Y nosotros sabemos que dentro de lo que es José C. Paz, hay salitas distribuidas en todos los barrios. Quizás no en todos, a lo mejor hay un barrio que comparte con otro una salita. Eso más o menos lo entendemos así, pero lo que sí sabemos es que lamentablemente no todas, como nosotros conversábamos el otro día en el foro, una compañera nuestra que es Mari, ella ha tenido acceso a visitar las salitas por el plan que ellos manejaban, que es el plan de lo que antes era, a ver si me sale bien para decir, donde se distribuía la leche... En las casas de las señoras que distribuían las leches, se hacía arreglos para que las mamás que estaban embarazadas fueran justamente a la salita para que se les dieran las vacunas y la atención necesaria mes por mes. Entonces vos, estando embarazada, tenías el control y llevabas tu control a tu manzanera. Ahí está la palabra, tu manzanera, y ella estaba controlando de que vos ibas todos los meses al médico, y ella llevaba una ficha también. A la vez que la salita te daba tu fichita, ella también tenía, y así controlaban el hecho de que la mamá estuviera en atención médica. Y cuando nacía el bebé, también se lo llevaba a control del pediatra, y todos los meses se llevaba el informe. Esto era muy bueno porque hacía un control para las madres y para los chicos. Eso se utilizó en algún momento. Sí, eso es... lo más importante es que esas personas tengan un mínimo de conocimiento para hacer ese trabajo. Y ese trabajo es muy bueno para los agentes multiplicadores de salud. Los agentes multiplicadores de salud dieron muy buenos resultados en otras regiones del país. Y aquí se los utiliza muy poco. Esas personas se le da una capacitación y esa capacitación después la ejercen en sus barrios. Entonces, esas personas saben cuando se trata de una anemia, saben cuando se trata de un embarazo que viene forzado, que viene bien o que requiere una revisación más periódica en menos tiempo. Entonces, eso hace que la atención sea mejor realizada. Entonces, no se trata de cualquier persona, sino que tendrían que ser los agentes multiplicadores de salud. Los agentes multiplicadores de salud, a su vez, son aquellos que podrían utilizar el plan remediar para distribuir la medicación que los distintos centros de atención primarios necesitan y que el plan remediar está obligado a hacer esa repartija. ¿Para qué? Para que la gente de menores recursos puedan obtener, además de su atención, la medicación correspondiente para su tratamiento. Claro, eso era lo que nosotros comentábamos el otro día en una reunión, de que lamentablemente en las salitas por ahí falta la medicación. No sé, de pronto si llevas a un chiquito que tiene anginas o algo donde necesite un antibiótico o un analgésico para bajar la fiebre de momento, para hacer un tratamiento, si no hay esta medicación, tal vez uno tenga que recurrir al hospital. En el hospital la semana pasada tampoco había, porque nosotros hemos tenido que ir a buscar para, en este caso, para uso personal, y no había. Y entonces por ahí uno tiene que llegar al municipio. En la parte del municipio sí había y nos dijeron que hiciéramos un informe de que en el hospital no estaba habiendo medicación. Pero lamentablemente es como vos decís, o sea, esto tiene que estar al alcance de todos, pero no está. Y uno se pregunta, ¿por qué no están los remedios? No está al alcance de todos debido a que no hay una buena capacitación de las personas, y son muy pocos los que trabajan como agentes multiplicadores de salud. Es muy importante lo que estamos diciendo, porque estamos viendo que el primer nivel de atención tiene la responsabilidad de resolver del 70 al 80% de los casos que no requieren internación. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el hospital, que es el segundo nivel de atención, está resolviendo la esos necesidad, casos, claro. Y no deberían de llegar al hospital. Sí, sí, eso es lo que uno nota, o sea, no, si vos tenés que llegar al hospital, como nosotros notábamos en las semanas pasadas, que a las 5 de la tarde era una multitud de gente esperando la atención pediátrica, de pronto si son 20 chiquitos que están esperando que lo atienda el médico, si uno puede, esto se pudiera atender en un periférico, estos chiquitos uno los divide, estarían dos en una salita, dos en otra, y así por el estilo, en el hospital por ahí tendría que haber uno o dos esperando, y no lo que pasa todos los días, que se juntan todos en el hospital. ¿Y por qué motivo es este? Dijimos, lo estamos analizando desde el foro, comentamos, ¿qué pasa? En una salita la atención es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, por ejemplo. Y entonces, después de ese horario, ya tienen que ir al hospital. Bueno, ahí hay una de las deficiencias. O sea, la atención primaria tiene que ser de 12 horas diarias. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Al igual que los consultorios externos de cualquier hospital. En cualquier claro. hospital tendría que haber una atención de consultorios externos de 8 de la mañana a 20 horas y no hasta las 2 de la tarde o hasta las 3 de la tarde. Eso es una deficiencia que se puede resolver. Ahora, se necesita resolución de orden político. ¿Por qué? Porque si no hay la decisión política de que todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y todos los centros de atención primaria de la provincia de Buenos Aires tengan consultorios externos hasta las 20 horas, es porque lo que no se quiere hacer es tener más gente trabajando en los lugares. Y eso es un desperdicio, porque en realidad profesionales hay en todas las áreas, tanto médicos, enfermeros, técnicos. Hay un flujo de el recurso humano que no tiene trabajo y se puede utilizar tranquilamente para estas deficiencias que tienen los hospitales y los centros de atención primaria. Sin ninguna duda, eso se resuelve tranquilamente. O sea que lo que podemos notar es que debería haber una mejor redistribución de personal en el hospital o en la parte de los periféricos. Lo que se tendría que regularizar no es el personal, sino la asignación de personal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que en las estructuras públicas hay más gente que no es empleada pública, en un porcentaje de un 20 a un 30%, que es un porcentaje alto, que no tienen nombramientos, uh-huh, y que deberían de ser nombrados. ¿Por qué? Porque la necesidad amerita que sean nombrados. Entonces, si se los tiene trabajando por fuera de la estructura laboral, ¿por qué no ponerlos dentro de la estructura laboral resolviéndole un problema a la comunidad y además un problema al propio trabajador, ya que ese trabajador tendría una estructura laboral con los derechos y obligaciones que debe de tener cualquier trabajador? Claro, entonces es más o menos como notar que hay cosas que no están bien hechas, mucha gente que está trabajando en negro, sería en otras palabras, y la gente que tendría que estar en planta trabajando en blanco como corresponde, como debería ser legalmente en todo lugar. Y a veces a uno le sorprende que eso suceda, por ejemplo, en un municipio, como el otro día tuvimos unos cortes de gente que trabaja en la municipalidad y hace años que está trabajando en negro, y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Fíjate vos, en el presupuesto de este año de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires introduce un punto en el cual dice que para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires va a haber 3.000 nombramientos. Pero en realidad no son 3.000 nombramientos, porque esa gente ya está trabajando. Simplemente se los va a regularizar. Quiere decir que esa gente, lo único que hizo el Estado fue regularizar su situación laboral. Y además esto quiere decir que hay muchos más en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo lógico es que toda persona que trabaje tenga un trabajo regularizado. ¿Por qué? Porque esto implicaría que cada familia de nuevo trabajador tenga su obra social y no tenga que depender tanto del servicio público de atención, tanto primario como secundario. Salas de atención primaria o hospitales, sino de su obra social. Y eso descomprime la atención de la salud pública y resuelve un hecho social sumamente importante. Sí, Carlos, y cuando uno conversa dice qué fácil sería solucionar esto, pero también ve las otras contras, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros asistimos para atendernos por ahí, por haber tenido la posibilidad de tener una obra social. Y es cuando le dicen, por ejemplo, al paciente, mira, vamos a tener que no poder atenderte por tu obra social porque desarrollo social, que es el que tiene que pagar a las obras sociales mensualmente un tanto por ciento, no lo hacen. Y nosotros sabemos que esto es así. Entonces notamos también esta falencia. Las obras sociales no pueden trabajar correctamente porque tampoco a ellos se les paga como corresponde. Lamentablemente hay como una cadena de esto, ¿no es cierto? Esa cadena se da porque ha llegado hasta lo más el escalón más bajo un hecho que se llama corrupción. Y la corrupción no solo hoy está en los escalones más altos del Estado, sino en los medios y en los más bajos también. Entonces, lo que hay que hacer es cosas sumamente serias con algo que pide la población a gritos siempre: no se roben más la plata, utilícenla para lo que está destinado a hacer. La plata de salud, educación y desarrollo social son puntos claves para que la población pueda tener un crecimiento social sumamente importante. Sí, eso es cierto. Y por eso también un poco comentábamos recién, antes de ir al corte lo vamos a mencionar, que la gente tome conciencia cuando va a votar, ¿no? Esta tarde se hablaba de todas las obras que se hicieron y del alarde de todas las cosas que se hacen, pero también el pueblo tiene que tomar conciencia, y una de las cosas que yo decía, y es algo de lo que me hago cargo, que si vos invitás a la gente a manifestar porque hace falta que el hospital atienda mejor o porque hace falta algo para la sociedad, por ahí no lo hacen. Pero en este caso, por ejemplo, hoy, ver esa infinidad de gente que había en la calle para apoyar a quién, a una persona que dice que hace por la gente y que sabemos que en realidad se está llevando lo que se le está dando para que haga cosas, por ejemplo, para la salud, no hablemos de otras cosas. Bueno. Y la gente no toma conciencia de que tiene que luchar y pedir por sus cosas y salir, no cuando lo llaman, sino cuando uno sabe que tiene que ir. Bueno, porque la gente tiene el concepto de un sistema en el cual todo se le da. Entonces, la gente no tiene por su propio esfuerzo, todo aquello que necesita. Y eso no es valorado. Y esto se traduce en lo que después mucha gente conoce como el clientelismo político, claro. En el que yo te doy para que vos después me votes, o te doy una zapatilla y después, si me votás, yo te doy la otra. Y ese tipo de cosas no sirven, porque la sociedad no crece. La sociedad tiene que ir creciendo paulatinamente con los individuos de cada sociedad. Y el punto clave está en que estamos en un distrito en que los elementos que hacen a una mejor vida de la sociedad lo tienen una minoría. Vos fíjate que agua potable, sistema cloacal, son muy importantes para la salud de la población. En José C. Paz no alcanza el 10% de la población a tenerlos. Para esto, quiero indicarles que hasta el hospital tiene agua contaminada. Sí, es lo que vos me decías el otro día. El punto está, ¿cómo crecemos? Con que nos den un plan en el cual no hacemos nada y nos quedamos en nuestra casa, y encima está demostrado con, con el plan vereda, con el plan de las casas, donde los beneficiarios siempre son los punteros, que claro, no requieren esa necesidad, entonces el municipio no avanza. Y esto es porque hay tres cosas que siempre van tomadas de la mano: salud, educación primordialmente, y el desarrollo social. El desarrollo social tiene que ver con trabajo, con vivienda, con asfalto, con servicios de luz, gas, teléfono, sistema de agua potable, sistema cloacal. Todo ese tipo de cosas hacen confort que necesita una familia. ¿Para qué? Justamente para evitar lo que es la enfermedad. Claro. Vamos a continuar con este tema, vamos a un tema musical porque ya son las 5 y tenemos un ratito nomás de tiempo, que nos quedan 10 minutos para terminar el programa. Fidel Valle, Campos de Acheral, también por la Bomba y Lules, igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío, le teje un poncho pampa al bailador perseguido, allá por Barrancas y por Salavina. La humilde con la mirada le busca guarida. Ahí anda Doña Atahualpa por los caminos del mundo, por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Arriando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene quedando el día por el cerro colorado, y en las espinas del yurqui se estrella un rayo cortando. Despierta la niera con la guaychaqueña, San Francisco de Chañar y también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Cuatro rumbos, que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindo y por su memoria. Y continuamos con el programa, son las 17 y 2 minutos, estamos ya en la última parte, nos dicen que hace 12 grados nomás esta tarde, está lindo. Ah, 17 grados, yo pensé que 12, y no, 17 grados, acá las señas que llegan, y 3-0 Brasil. Ya está, era lógico. ya está. Así que bueno, si está terminando el partido y Brasil ya está por allí por ser campeón del mundo. Bueno, ojalá que nos quede por acá, por Latinoamérica nomás, ¿no? Nuestros hermanos brasileros. Mandamos un saludito a la familia. Carlos, ¿vos querés mandar saludo a alguien? ¿Te está escuchando a vos? No. No, yo hablo para la población. Mi gente sabe que estoy en la radio. Que estás en la radio. No, nosotros porque acá tenemos a mi mamá que llegó de Santiago, por eso le queríamos mandar un saludo, ¿viste? Bueno, ella bárbaro. Ella está de visita, mi mamá, mi papá, así que bueno, le mandamos un saludo y a toda la familia que por allá está, debe estar escuchando la radio. Así que bueno, les mandamos un besito. Y después, bueno, lo que estábamos comentando recién acerca de este tema de la salud. Lo que yo quería agregar o comentar, más allá de todo lo lindo y lo bueno que dijiste para que nosotros podamos tener conciencia de la salud, es qué importancia tiene, por ejemplo, para que nos vaya bien en la vida como población, ¿no es cierto?, tener cosas elementales como el agua, las cloacas, no sé, el asfalto, cosas que uno lo ve como tan difícil de poder obtener en la zona por ahí donde uno vive, ¿no? Porque se hace difícil cuando uno, por ejemplo, vive en una zona donde figuran como asfaltadas, calles que en realidad no lo están porque están inundadas de barro, zanjas que están contaminadas. Y uno piensa, ¿cuándo va a cambiar esto? Parece que es imposible que esto suceda. Imposible no, es difícil. Es difícil porque esto es un hecho de neto corte cultural. Con decirte que mucha gente hasta piensa, bueno, este robó, pero algo hizo. Y el que roba, roba. Y punto, no tiene que estar porque roba. No es así la cosa. Pero bueno, yo te puedo dar algunos datos que son sumamente importantes. A pesar de que supuestamente el crecimiento económico en estos últimos años, se habla de cifras importantes, del 4 al 5% del Producto Bruto Interno, hay alrededor de un 47% de la población que aún teniendo trabajo no tiene obra social. ¿Por qué? Porque sus trabajos son informales. Es muy importante eso, porque estas personas, a pesar de tener trabajo, tienen que recurrir a la asistencia médica pública. Y el otro punto muy importante es que a pesar de que Argentina emplea el 9,6%, casi el 10% de su Producto Bruto Interno en la salud, tiene mayores problemas que nuestro vecino Chile, que utiliza el 6%. ¿Por qué tiene mayores problemas? Porque el dinero se utiliza mal. En la Argentina hay el doble de mortalidad infantil que en Chile. Entonces el punto está en cómo se utilizan los recursos, tanto humanos como económicos, en la salud, y si se utiliza bien o si se utiliza mal. Una reseña chiquitita es lo que pasó el año pasado con la gripe A. Hoy no hay gripe A. ¿Qué pasó? ¿Se fue la gripe A? No. Lo que se necesitaba era un boom. ¿Para qué? Para introducir en toda la región, en todo el país, un tipo de medicación. En los laboratorios internacionales, en este caso el laboratorio Roche, que produce la medicación para tratar la gripe A, necesitaba un boom para que esa medicación se utilice en todo el mundo. Por eso es muy importante que cada país, inclusive la Argentina, que tiene capacidad para hacerlo, produzca medicamentos. Es otro de los puntos clave en la atención médica, la producción de medicamentos. En el país tenemos un hospital que podría abastecer a toda la provincia de Buenos Aires si se hiciera medicamentos en él. Es el hospital tan querido, tan grande, tan monstruosidad de estructura como es el Hospital Posadas. Si el Hospital Posadas volvería a hacer medicación, sería un punto clave para la atención médica en la provincia de Buenos Aires. Y esto, gobernadores, presidente, lo hizo el primer ministro de salud del país en el gobierno peronista, Ramón Carrillos. Muchas veces ustedes lo nombran, pero los hechos que él produjo nadie los volvió a repetir. Y ustedes gobernaron mucho tiempo el país. Qué importante esto, Carlitos, ¿eh? Porque a veces uno se queda sorprendido ante los datos, en este caso que vos nos traes cada vez que venís, y uno dice, mirá, estamos tan cerquita del Posadas, dentro de todo nosotros tenemos acceso, ¿no? Y saber que allí podía fabricarse los medicamentos que hoy uno necesita y que los tiene que importar y que salen tan caros, ¿no es cierto? Porque si uno los hiciera en la casa, obviamente que sería mucho más barato. Te cuento, Silvia. Mira, hace 30 años atrás, tal vez 40, yo tengo algunos añitos más, pero no importa. La Nación tenía a su cargo educación y salud. Hoy ha desplazado esa responsabilidad hacia las provincias. Sería bueno que a su vez pasara los recursos económicos que hoy el Estado no necesita, debido a que si no tiene responsabilidad en salud y en educación, esos recursos sean distribuidos a las respectivas provincias de acuerdo a lo que se llama coparticipación nacional, y las provincias a los municipios en las coparticipaciones provinciales. Y de esa manera todos tendrían económicamente los elementos para producir buena salud, buena educación y buen desarrollo social, que es lo que necesita el país. Claro. Así que bueno, lo que notamos entonces es la necesidad de que se hagan las cosas de otra manera, que se cambie, ¿no? La forma como se está gobernando, cómo se están distribuyendo la plata en estos casos de lo que se necesita, y bueno, y que haya una sociedad más consciente de estas cosas, ¿no, Carlos? Te cuento otra cosita que sí no dejaría de decir. El foro del Hospital Mercante se formó a través de un hecho que se produce en los primeros días de enero, que es el cierre de la unidad de desintoxicación de adictos en el Hospital Mercante. Se ha producido un tiempo de lucha muy desigual, pero hoy estamos en para decirle a la población que en muy pocos días vamos a hacer la gente del foro una junta de firmas, porque un diputado provincial quiere ingresar un proyecto de ley para que en vez de una unidad de desintoxicación haya una unidad por cada región sanitaria, o sea 12 unidades de desintoxicación de adictos en la provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen que comprender que hoy por hoy es el flagelo que tiene la provincia y la población del país, la drogadicción y las adicciones. Tenemos el país en Latinoamérica con el mayor índice de alcoholismo. Tenemos una población en crecimiento en el uso de drogas y residuo de drogas como el Paco. Entonces, las madres del Paco y el diputado Sincurri están produciendo un proyecto de ley para que las unidades de desintoxicación sean creadas en la provincia de Buenos Aires, una por cada región sanitaria de la provincia. Es un hecho sumamente importante para nosotros. Sí, la verdad que sí, eso fue la noticia que tuvimos la última reunión, ¿no?, que tuvimos el martes. Y bueno, es un tema que lo vamos a tratar la semana que viene, en el próximo programa, Carlitos, ¿no es cierto? Quedaría ese tema para poder desarrollarlo y contarle a la población de qué se trata este proyecto. Bárbaro. Bueno. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, Carlitos, nuestro columnista acá ya de lujo, ya queda para nosotros, lo vamos a tomar para nosotros como parte del foro del hospital. Él es miembro del foro del hospital, pero va a ser parte de la persona que conoce, como ustedes pueden notar, acerca de este tema, por tener años de trabajo en salud y ser delegado también.